Y si bien tiene toda esa esencia sonora del rock en español, pues también añaden una dosis de psicodelia vanguardista. Y algo independiente también. Pues vamos a escuchar de una vez algo de Urdaneta. Vamos a tener su disco del año 2024 llamado En Mi Lugar. Escuchemos entonces las canciones No Hace Falta, Cuando el Amor Regresa, Lo Que Tengo No Es Mío y En Mi Lugar. Canciones de Urdaneta, año 2024, y suenan acá en Escena Indie de la emisora Cultural de Pereira. Bien retroceder. Escena Indie. Música sin barreras. Quedarme acá en mi lugar. quiero estar. Tal vez sea mejor quedarme acá, en mi lugar. Continuamos en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Esto es Escena Indie, estamos escuchando el disco En Mi Lugar de la agrupación colombiana Urdaneta. En Mi Lugar es este disco que se lanzó el 14 de noviembre del año 2024, disco donde la agrupación explora sonidos de la psicodelia, el rock en español, con letras introspectivas, melodías envolventes. Urdaneta. Esta agrupación se ha ido ganando un reconocimiento, sobre todo en la escena bogotana. Han empezado a ser muy respetados, ha sido bastante interesante la música que ellos hacen. Tanto así que se ganan un lugar en el año 2025 en el cartel de Rock al Parque. Vamos a seguir escuchando un poco de este disco En Mi Lugar. Vamos con las canciones Un Signo Sutil, también Vivir de un Recuerdo, Perdí el Hilo y Sintético. Urdaneta hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Esta hoja vacía, sin esperar consecuencias, sé que nada es en vano. Al volver a comenzar, en otra hoja vacía, de reconocer que tan solo soy un reflejo que se desvanece, que se desvanece. We'll be right back. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. No quiero sentir. accidente. El algoritmo sabe cuál es mi decisión. Creí que yo era diferente, pero no es así, uno más del montón. Y a veces me siento como en Truman Show. Casas de cartón, mi padre es un actor. Que nos queda al final será el amor. Tampoco es así, mi novia es un robot. Y no evito sentirme patético. Será un juego, un espejo, una simulación. Difícil escapar en la era de Ultron. Todo, todo, todo, todo es sintético. Todo es sintético. Todo es sintético. Es el sonido de Urdaneta, agrupación colombiana sonando hoy en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Recuerden, originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, y llegamos a sus hogares, ahí en el radio, también llegamos a sus vehículos, ahí en 97.7, en gran parte de este eje cafetero, de este centro occidente de Colombia. Un saludo para toda la gente que nos escucha en gran parte del Valle del Cauca. Y, por supuesto, un saludo para todos los que escuchan en cualquier parte del mundo en emisoraculturaldepereira.com. Ahí, simplemente en la tablet, celular, portátil, computador de mesa, emisoraculturaldepereira.com. O también las personas que de pronto tienen esa posibilidad de tener dispositivos Alexa. Simplemente dicen: Alexa, pon la emisora cultural de Pereira. O pon la emisora cultural Pereira y ahí les sonará, para que escuchen también la emisora por medio de Alexa. Estamos escuchando Urdaneta el día de hoy, una agrupación colombiana, un proyecto que inició en el 2016. El fundador es Antonio José Rico Urdaneta, que es el líder de la banda y también hace la voz y la guitarra, pero también ha estado acompañado por Álvaro Valencia, guitarra y teclados, que además es productor e ingeniero. También Paul Moreno en el bajo, Andrés Pascual en la guitarra y Jorge Arciniegas en la batería. Y pues sí, como se los decía, es algo de rock en español con elementos psicodélicos, toques electrónicos, indie, un aire nostálgico también, con toda esa influencia de ese rock argentino de grandes como Charly García, Spinetta, Fito Páez, Cerati, entre otros. Y pues estamos escuchando el disco del 2024, En Mi Lugar. Escuchemos las canciones al final: Caer, Lo que queda de mí, Esfera y Sueño Secuencia. Urdaneta, acá en Escena Indie, en 97.7 FM. Tiempo, pues ya me he convertido en lo eterno. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. el sol. Thank you. Es el sonido de Urdaneta con su disco En Mi Lugar del año 2024 y también en la canción Esfera que sonaba en este bloque. Escucharon la voz femenina de Gabriela Ponce. Ella es nariñense, también ha tenido diferentes proyectos en la capital colombiana y el que más se destaca es Búa 2030. Agrupación que ya ha estado en grandes eventos y festivales en Colombia, al igual que Urdaneta, con aparición en el cartel del Festival Rock al Parque para el año 2025. Voy despidiendo, ese fue el álbum En Mi Lugar de Urdaneta. No obstante, creo que nos queda tiempo para escuchar un sencillo más, un sencillo del año 2025 llamado Body Speed, Urdaneta junto a Mente Orgánica, que es un proyecto como de chill dance de Colombia. Así que con esto me despido, invitándolos para que se conecten con una nueva emisión de Escena Indie y que no se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. De Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO. Que va cubriendo la rama, este cafetal en flor, aromando la montaña, están de fiesta en las flores, abejas y mariposas, y se ve salir el humo. Un ejemplo excepcional de un paisaje cultural sostenible y productivo que se adapta a características geográficas y únicas en el mundo y que ha desarrollado una cultura y un capital social invaluables. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar, cantaré de cafetal para olvidar mis pesares. Paisaje Cultural Cafetero, 47 municipios y 411 veredas de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que reflejan el espesor histórico y la raigambre del proceso sociocultural del café. Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial, orgullosamente colombiano. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, la radio del paisaje cultural cafetero. Le das vida a mi vida y le das vida a mi patria. La Emisora Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 y 56 minutos. Vivo mi adolescencia, me tomo mi tiempo, planeo mis proyectos y priorizo mis sueños. Yo decido prevenir un embarazo a temprana edad. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. Por la emisora cultural de Pereira, escuché desde el 27 de octubre, Navidad Clásica. Una manera diferente de disfrutar de la época navideña. Música del Renacimiento, barroco, clásica en general y de compositores contemporáneos. Creaciones musicales que nos llenan de esperanza, alegría y paz. Navidad Clásica, lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación y programación musical, Francisco Javier Molina Osa. Disfrute de la retreta de la Banda Sinfónica de Pereira este viernes 24 de octubre en conmemoración del Día Mundial de las Naciones Unidas. Una tarde musical bajo la dirección del maestro Juan Pablo Noreña en el Centro Cultural Luz y Tejada, desde las 4 de la tarde. Entrada libre. Los esperamos para celebrar la música y la unión de los pueblos en la retreta de la Banda Sinfónica de Pereira. Sí, que ya están cambiando las lámparas por acá también. Ay, van por partes. Si en su cuadra no han pasado, ya casi le toca. Vecina, ¿y si una lámpara nueva no prende? La puede reportar en las líneas de atención. Correo electrónico comunicaciones@iluminapereira.com o al teléfono 310-303-3349 en la página web www.iluminapereira.com. Vecina, entre todos Pereira va a brillar. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Hincha Matecaña, llegó la hora de alentar con el corazón. Este martes 21 de octubre, el grande Matecaña recibe a Envigado en el Hernán Ramírez Villegas por Copa. Y necesitamos de tu aliento los 90 minutos. Vamos juntos por la clasificación. Acompaña a tu equipo en casa desde las 8 de la noche. Compra tus boletas en www.extraboletas.com o en los puntos físicos autorizados. Más información en las redes sociales del Deportivo Pereira. Te esperamos. Invita Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. Cultura y pasión por el Deportivo Pereira. Este es mi equipo, el amor de mi vida. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM.

I'm like a bird, soy como un pájaro. Es Nelly Furtado, la canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy martes 21 de octubre, edición que va hasta mañana miércoles hasta las 3 de la madrugada, mañana miércoles 22 de octubre. Era la canción I'm like a bird, soy como un pájaro. Cuando Nelly Furtado grabó esta canción, tenía solo 21 años, porque había nacido el 2 de diciembre de 1978, tenía entre 20 y 21 años. Durante la grabación de su álbum debut, Wow Nelly, la canción fue su primer gran éxito, alcanzando el top 10 en varios países, incluyendo el lugar número 9 en el listado Hot 100 de Billboard. Además, le valió un Grammy a Nelly Furtado en 2002 por Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Fue el sencillo que definitivamente la catapultó a la fama. Una balada del siglo XXI con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche. Esta es la música de Bob Seger. Les contamos algo acerca de Bob Seger. Resulta que el 21 de octubre, en una fecha como hoy, hace 19 años, en 2006, en el Comerica Park de Detroit, en Michigan, la ciudad se paralizó por la emoción de la Serie Mundial, los Detroit Tigers, un equipo que había resucitado de un inicio de temporada desastroso. Enfrentaban a los St. Louis Cardinals, defensores del título y favoritos absolutos. Era el juego 1 y el ambiente era eléctrico. 52,000 fanáticos rugían bajo un cielo otoñal fresco, con banderas ondeando y el orgullo de Motor City en el aire. Para abrir la ceremonia, no se eligió a un cantante pop efímero, sino a un ícono local, Bob Seger. El rockero de la localidad de Ann Arbor, ahí cerca de Detroit, que había cantado las glorias y penurias del corazón americano durante décadas. Bob Seger, entonces con 61 años y en la cima de su legado, después de éxitos como Night Moves y Against the Wind, subió al escenario con su guitarra en mano, vestido de manera sencilla, jeans, chaqueta de cuero y barba que lo hacía parecer un minero de los grandes lagos en lugar de una estrella. No era su primera vez en un escenario deportivo, había ya cantado himnos antes, pero esta interpretación de American the Beautiful, el himno no oficial de Estados Unidos, con su oda a las colinas escarlatas y planicies espumosas, se sentía personal como nativo de Michigan. Bob Seger infundió la canción con un alma blue collar, esa crudeza honesta que define su música. Su voz grave y desgastada por años de giras no era la de un tenor operístico, era la de un tipo que ha visto fábricas cerrar y sueños desvanecerse, pero que aún cree en la redención. La entrega fue impecable, comenzó suave con acordes acústicos que evocaban las praderas del medio oeste y escaló a un crescendo poderoso que hizo que el estadio entero se pusiera de pie. El impacto fue inmediato y bipartidista, porque los fanáticos de Detroit lo ovacionaron de pie, viendo como un talismán local. Seger es, después de todo, el el símbolo de la resiliencia en Michigan. No obstante, pues su equipo fue vencido por los Cardinals, que también tenían su propia historia.